Carlos De Simone y Víctor Candy. Tarjeta o efectivo. Análisis, opinión y periodismo de anticipación. fmtarjetaoefectivo.com.ar, referente del periodismo en la Argentina. Estás en el sitio de consulta sobre la realidad, diseñado especialmente para que escuches las voces de quienes lo generan. Tarjeta o efectivo. fmtarjetaoefectivo.com.ar. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822 20400. BancoCiudad.com.ar. Como cada vez somos más los que separamos la basura, cada vez hay más campanas verdes para dejar los reciclables de 20 a 21 horas. Cada vez hay más puntos verdes que los reciben y cada vez contestamos más dudas sobre cómo separar llamando al 147. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, ahora hay más maneras de hacerlo. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/ciudad verde. Tomémonos 2 segundos por la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. El voto es la mejor herramienta que tenemos para cuidar la democracia. Por eso, en las próximas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a implementar la boleta única electrónica, un moderno sistema más ágil, sencillo y transparente que te permite imprimir tu propia boleta para votar. Porque cuidar la democracia es defender el futuro. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Nuevamente con tarjeta o efectivo estamos en el aire junto a Víctor Candy. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, Carlos De Simone. Uh-huh. Con el frío abrazándonos. Sí, mimándonos un poquito. Un poco guareciéndonos de las inclemencias del tiempo, del frío, ajá, de la lluvia, ajá, de todas las contingencias que hacen a esta época del año, de la gripe. Sí. Muchos amigos, mucha gente, muchos asociados con gripe, con fiebre, que no estoy, que me estoy recuperando. Bueno, ajá. Clásicos. Sí, sí. Clásicos, ¿no?, del momento, de la época. Hay unos cuantos clásicos que vuelven. Sí, ¿no? Sí, Argentina es un país de clásicos. Siempre, así como es cíclico el clima, corresponde a cada altura del año que la temperatura sea más baja, que haya este tipo de inclemencias, como vos decías. También hay inclemencias de la política y la economía que son cíclicas y que vuelven, ¿no? Vuelve el dólar, vuelve la incertidumbre, vuelve el bueno, clima preelectoral. Yo lo habré dicho ya en todos los programas en los que participo, ¿no? Pero por ahí el público se renueva. Claro, Mirta. Exactamente. La famosa teoría o frase de Gabriel García Márquez de que el tiempo circula en redondo. Claro. ¿No? Claro. Que todo se repite. Todo vuelve y todo se repite. Sí. A lo largo del tiempo. Esto creo que el que sale de cuando escribió Cien Años de Soledad, ¿no? Ajá. Entonces, como todos los descendientes de la familia Buendía, sí, iban reproduciendo actitudes y costumbres de sus antepasados, sí, no cercanos, ¿no? Pensaba dos cosas. Pensaba qué diría Dostoyevsky de esto, pero lo vamos a dejar de lado. Y al mismo tiempo pensaba también que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Todos tenemos algún rasgo genético repetitivo, nos damos cuenta con el paso del tiempo. Y es lo que le pasa, lo que marca el ADN argentino, ya poniéndonos en tema, ¿no? Esta cosa. De caminar en círculos, volver a pasar por el mismo punto, a veces cada 4 años, a veces cada 2, a veces cada 10, según qué tipo de crisis sea. Creyendo encontrar que va a ser un camino distinto, ¿no? Y no, ¿sabes qué no? Siempre encontramos el mismo destino y llegamos al mismo punto de partida. Y al mismo tiempo, como diría el filósofo también, ya que estamos allá arriba... Yo tengo otra filosofía después. ¿Sí? Nunca nos bañamos 2 veces en el mismo río, por lo cual, aunque hagamos ese camino y pasemos por el mismo punto, ese mismo punto ya es diferente. Claro, ¿no? Cada vez. Muy bien. ¿Sí? Y por último, para cerrar esta introducción de altísimo nivel intelectual, te voy a citar el caso de un experimento que se hicieron en una de estas universidades que no me pidas fuente, te lo ruego, por favor, no te lo voy a pedir. Pero hicieron una serie de pruebas con chimpancés, en el cual les colgaban arriba de un árbol bananas. Ajá. Cuando el primer chimpancé subió a buscar una banana, le tiraron un balde de agua. Cuando el segundo chimpancé fue a buscar una banana, le tiraron un balde de agua. Y así fue pasando hasta que dejaron de subir a buscar banana. Claro, porque sabían que venía el baldazo. Exactamente. Y así son los gorilas. Nos metemos en el programa, ¿sí?